tanto daño. Te has marchado de mi lado. Te has marchado de mi lado. Y me has hecho tanto daño. Mi corazón se destrozó por tu mal amor. Ya nunca más me vas a ver, vas a sufrir. Mi corazón se destrozó por tu mal amor. Ya nunca más me vas a ver, vas a sufrir. Llorarás, llorarás, llorarás. Sufrirás recordando mi gran amor. Llorarás, llorarás, llorarás. Recordando mi franqueza y sinceridad. Llorarás, llorarás, llorarás.